Para evolucionar, hay que amar y perdonar, albergar en nuestras mentes pensamientos positivos, generar siempre deseos de prosperidad y bienestar para los demás. Es la ley de la atracción. Práctica de los podcasts. Pedro Mejía, matrícula 09 AST 6119. Muchas gracias.